sangre de un tiempo viejo. Si los diamantes insondables de tu ira se clavan en el silencio de mis pupilas, todo quedará petrificado y la gélida solemnidad nos sepultará. No lo hagas, escucha mis gritos, cantemos llorando entre los escombros de la noche, vaciemos el cántaro oscuro y melodioso de la luna, caigamos, nademos, ahoguémonos, tarde o temprano, todo será pétreo. Thank you.